me presento, soy Joaquín del Centro de Estudiantes, soy integrante del Centro de Estudiantes, soy de, alumno de la Escuela Media 8 que está en José Paz, en Lavalle y Sarmiento. El tema con la escuela, lo que está pasando, la situación actual de la escuela, es que de hace 10 años que tenemos una problemática a nivel edilicio que no sabemos. Hay problemáticas a nivel estructural, que hay rajaduras, tenemos un problema en la esquina hace 2 años, que eso provocó que se amplíen las rajaduras, que están desde que se fundó la escuela. La situación de los baños, que están en mal estado, más las instalaciones que son obsoletas, el pozo absorbente que es de los baños, que está mal hecho, que tiene las tapas que están todas rotas, y bueno, todo lo que provocaron las rajaduras, todo lo que provocó. El tema con esa problemática es que este año, especialmente este año, porque pasó, o sea, tuvo una consecuencia, que junto con las autoridades de la escuela, mediante informes detallados, o sea, de la problemática que había, más la situación cotidiana del desayuno, que faltaba desayuno, que faltaba mobiliario, tuvimos un constante movimiento dando informes, lo inicial, ¿no? Mandamos informes con fotos, todo al Consejo Escolar, a la Secretaría de Inspección, sin resultado. No hubo respuesta. Claro. De las autoridades ya los reclamos vienen desde que se fundó la escuela, están los reclamos, si no ha pasado nada. Estamos este año con el Centro de Estudiantes, que estuvimos activos, concientizando a los chicos de los problemas que había, con las reuniones que hicimos, detallando los problemas, contándoles que tienen que interesarse por lo que pasa por su escuela. El tema es que también mandamos notas, que te estaba contando recién, y decidimos, como medida, sería drástica o más extrema, hacer una marcha en reclamo de la situación de la escuela y lo que eso hacía consecuencia en nosotros. El 14 de julio hicimos una marcha, nos recibió consejo, y habían dicho que el día siguiente, 15 de julio, que era viernes, iba a hacer una licitación pública para que haya una empresa que venga a arreglar las obras. Resulta que, bueno, fuimos con la directora del Centro de Estudiantes y la licitación pública quedó desierta. Y se había decidido, como resolución de parte del Consejo Escolar, el monto de la obra, que era un pliegue con todos los detalles, era este, que era más grande, ¿no? Lo que es esto, con todos los detalles de la obra y el presupuesto oficial. El presupuesto oficial que nos mostraron ese día era de 39.438.40 pesos, para redondear, ¿no? Y sabía, o sea, resuelto que era muy bajo el presupuesto. Iban a mandarle la plata para resolver si lo aumentaba. Bueno, aclarándonos que quizá en vacaciones, durante el proceso invernal, iban a hacer las reparaciones mínimas que les correspondía a Consejo, supuestamente. Claro. Dentro de que supuestamente les corresponde a Consejo Escolar. Bueno, pasaron las vacaciones, Consejo no vino a la escuela, no hizo ninguna reparación menor respecto a los estufos que son viejas, respecto a los baños, los depósitos, ni al limpiado de la esquina que estaba llena de basura. Y bueno, la directora utilizó como elemento, o sea, de alarma, lo que pasó en Capital con el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, y llamó a la jefa distrital de la región, que es San Miguel, José Paz y de Maneras Argentinas, contándole lo que teníamos miedo, que estábamos asustados con lo que había pasado en Villa Urquiza, que había tomado mucha repercusión, y que no sabíamos qué iba a pasar si quizá un día o otro se nos caía la escuela encima. Y la jefa distrital dijo, ¿cómo pueden estar en clases si tienen todos esos problemas? Y llamó a La Plata contándole todo, y de La Plata llamaron al Consejo Escolar y a la directora para decirles que La Plata no importaba, o sea, el presupuesto, que tenía que en 15 días tenía que haber otra nueva licitación pública para que esté la empresa contratada, y que va a estar sí o sí porque el presupuesto iba a ser más alto. La directora decidió ella suspender las clases. El día miércoles, eran los primeros días de agosto, decidió suspender las clases y vinieron, bueno... No, o sea que están sin clases ya hace un montón. Sí, claro, o sea, hace rato. Los primeros días de agosto. Ajá. El tema es que, bueno, vinieron delegados de SUTEBA, que hay presentadas que son delegadas de la escuela que trabajan con el SUTEBA, directivos y representantes del Consejo Escolar con arquitectos regionales. Se hizo un acta de que la escuela se iba a suspender y que iban a hablar con La Plata para que les mande un arquitecto y un ingeniero de allá para que vean todos los daños que había, para aclarar si había peligro de derrumbe o no. Vinieron el viernes, que estuvimos presentes en el Centro de Estudiantes, le hicimos preguntas, todo. Nos dijeron, nos aclararon que no había peligro de derrumbe, nada más que mientras se hagan las obras no podía haber clases, habían dicho. Dijeron que bueno, había que hacer todas las reparaciones y que iban a detallar todo esto, que era esto, el 13, se hizo el día viernes 13, viernes 13 de agosto. Bueno, a la otra semana no sabíamos qué iba a pasar con este ingeniero y decidimos hacer una marcha Para exigir, o sea, que se haga esa licitación rápidamente. ¿Qué fecha fue la marcha? El 20 de agosto, o sea, la semana pasada, y a la semana siguiente de la visita del arquitecto de La Plata, sí, y de la suspensión de clases. Decidimos hacer la marcha en sentido a buscar que nos busquen un espacio, o sea, las autoridades nuestras del colegio, consejo escolar, para que se muevan, para que nos busquen un espacio donde retomar las clases, o sea, tratar de que no nos distribuyan por otras escuelas o zonas de José C. Paz, y buscarnos un lugar más cerca de la escuela, que nos quedara fácil acceso, porque si nos distribuían por varias escuelas iba a ser mucho lío respecto a la organización distributiva de los alumnos y cómo hacer la organización de la escuela misma, con profesores, profesores, toda la... Ahora se arregló que iban a estar en el Centro Profesional de Estudios Municipales. Claro. El tema con el Centro Municipal de Estudios pasó la semana pasada, que nos juntamos con la jefa distrital, y resultó que no nos iban a prestar, porque decían que íbamos a ensuciar todos los espacios, que éramos unos sucios, no sé, eso había corrido un rumor de que pasó eso, y de que no había espacio. Bueno, exigimos como primera medida que nos den las 9 aulas, porque en la escuela que está sometida a obras son 9 aulas. Exigimos que nos den 9 aulas, y resulta que en los 3 turnos, en el turno mañana hay 6 aulas, en el turno tarde hay 9 y en el turno noche hay 5. El tema con las aulas es que hoy empezaron las clases, pero que se está usando el sistema de rotación, que una semana empieza, se separaron por modalidades, una semana empieza el sector que corresponde a la modalidad de economía y a la otra semana empieza el sector que corresponde a la modalidad de humanidades. Uh-huh. El tema es eso, repercute en que desde agosto que no tenemos clases, y que eso nos complica un montón con las notas, con lo pedagógico, que ya vamos a perder una semana salteada. Un día tenemos clase, una semana tenemos clase, la otra no. La otra semana tenemos clase, y eso nos complica a nosotros, a los profesores también, porque a nivel de contenidos, cómo se organizaron ellos también. Supuestamente esto iba a ser por un lapso de 20 días. Claro, esto a de... la semana, claro, digamos. El tema de las clases en ese espacio del centro de estudios iba a ser por el tiempo que esté ocupando la empresa en el arreglo de las obras. Mientras se hagan las obras, no iba a dar clases, y cuando se terminen las obras y esté todo asegurado, íbamos a retomar en la escuela. El tema es que estamos perdiendo clases ya nosotros, los de humanidades, te digo, porque yo soy de humanidades, y los de economía también ya perdimos clases, ya perdimos 3 semanas, digamos. Si vamos a seguir perdiendo tiempo, nos van a acelerar, o sea, los temas, va a estar todo acelerado, capaz que nos cuesta con las notas, ¿viste?, para pasar de año. Yo estoy en tercero, aparte, aunque yo esté en tercero, repercuten los chicos de primero y segundo. Uh-huh. Bueno. Es eso el tema con el espacio, con la continuidad de las clases. Después con la obra, está que fuimos a La Plata el 18 de agosto, la semana pasada, sí, con el Centro de Estudiantes, delegado de SUTEBA y representante de la escuela, que eran preceptoras. Fuimos a La Plata para que nos aseguren que esa obra se iba a hacer. Y bueno, nos dijeron que el presupuesto que nos habían dicho que se iba a revalar en La Plata nunca subió, que iba a seguir el mismo, que fue una confusión de las autoridades de la escuela y del centro de estudiantes, que habíamos pensado que era de 80.000 pesos y era hasta 80.000, que el presupuesto oficial nunca iba a bajar, no iba a bajar, uh-huh. Disculpa. El tema es que no sabíamos ni qué pensar, porque nos dijeron, de un lado nos dijeron, che, pero el presupuesto es bajo, vamos a tratar de subirlo porque nos encargamos del trámite burocrático. Claro. Y por otro, que el presupuesto era así y nada más. Nosotros pensamos, pero ¿cómo? Si el presupuesto es bajo, nos están diciendo una otra cosa, de otro lado otra cosa. Entonces, que si dependemos de provincia, ¿qué provincia, qué presupuesto le está dando a las escuelas? No solo a la nuestra, sino a las demás. Ese es el tema, ¿no? Uh-huh.